bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, han ustedes sobado coquetonamente los botones de su radiola o las teclas de su ordenador para subirse a la travesía sónica para hacerse rico con el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de tocho cual te por ocho. En estos tiempos de transición de una supuesta vuelta cuántica hacia la llamada nueva realidad, empezamos con el menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, quien abre su carta para ofrecernos un primer tiempo acompañado del ex guitarrista de Sonic Youth, Don Lee Ranaldo, quien ha estado grabando en vivo y compartiendo lanzamientos raros de su catálogo desde su cuenta de Bandcamp, y el último es Amarillo Rant, de 1998. El álbum cierra con una versión de Isolation de John Lennon que presenta las últimas bandas sonoras de Epic en la batería. Lee ha hecho un nuevo video para Isolation con imágenes enviadas por amigos y fanáticos de todo el mundo. Es bastante especial, a lo que Lee declara: durante este tiempo de confinamiento global forzado, la pausa planetaria como lo he estado llamando, he estado clasificando algunos lanzamientos antiguos y encontré mi versión de Isolation de John Lennon que se grabó en 1991 y se lanzó en el álbum de 1998, Amarillo Ramp. Siempre me ha encantado la versión de la canción que hicimos hace casi 30 años. Pensé que podría ser oportuno volver a presentar esta canción como relevante para nuestro momento actual. Para el video de acompañamiento envié una solicitud a amigos de todo el mundo pidiendo breves videoclips personales del confinamiento, desde donde se encontraran, lo que viven en sus calles, en sus espacios de vida, cualquier opinión subjetiva sobre nuestra situación actual que quisieran enviarme. Los edité todos juntos en la canción como una especie de registro informal e íntimo de este momento. Es un video realmente conmovedor, está en YouTube como Isolation 2020 y agrega: manténganse a salvo allí afuera y espero volver a verlos una vez que esto termine sin importar cuánto tiempo tome. Suena entonces el clásico lennoniano Isolation en las garras y fauces del monstruo del ruido controlado Don Lee Ranaldo para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera del ritual de lo virtual de Eclectomeiroland Paranoias para piratones y juguete rabioso edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de tocho cual te por ocho, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. Es el momento baquetón del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que toma forma desde Sentimental Education, el segundo álbum de la banda Free Kitten, lanzado en 1997 en Kill Rock Stars. Free Kitten es un supergrupo compuesto por Kim Gordon de Sonic Youth y Julie Caffritz de Pussy Galore, originalmente actuando bajo el nombre de Kitten. Cambiaron su nombre después de recibir amenazas de acciones legales por parte de un cantante de heavy metal que actuaba bajo el mismo nombre. El miembro de Boredoms, Yoshimi Peewee, finalmente asumió la tarea de tocar la batería y Mark Eyeball de Pavement se unió más tarde como bajista. Han lanzado un puñado de álbumes y sencillos, principalmente en el sello Kill Rock Stars, incluyendo un remix de 12 pulgadas con DJ Spooky, y estuvieron de gira en el Lollapalooza de 1993, un álbum de estudio Inherit del 2008 en el sello Static Peace de Thurston Moore es el más destacado del grupo. Disponible recientemente, el álbum Sentimental Education presenta una colaboración con DJ Spooky y una versión de Teeny Weeny Boppy de Serge Gainsbourg. El álbum lleva el nombre de la novela del novelista francés Gustave Flaubert. Suena de ahí su tema Never Gonna Sleep con Free Kitten para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera en el Ritual de lo Virtual de Clectomerlan Paranoias, Perpirotones y Juguete Rabioso, edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de Tocho Cuate por 8 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Time. desde Chiapas nos comparte nuestro compalabrarista Eduardo Hidalgo un intenso texto muy ad hoc a estos tiempos que nos ha toqueteado vivir. La obra en cuestión lleva por título Fiesta y ha sido quirúrgicamente extirpada desde el libro Un hombre que cae está enfermo de gravedad, del 2014, autoría de Eduardo Hidalgo, que ha tenido el detallazo de compartirnos, el cual habremos de degustar con mucho gusto, y a continuación escuchamos Fiesta, para hacerte rico con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomirlan Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de Tocho Cualte por 8, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos Juan desde Tuxtla Gutiérrez, saludo a todos los Clectomirlanders del mundo. Un abrazo. Fiesta, de Eduardo Hidalgo, a Juan Ramón Lemos. Quedó el toque a la puerta, luego mi voz que pregunta por mí. Mi voz queda que dijo, todo listo, música, bebida. Y todo mundo entró en fila, bailando, formando una rueda. Adelante, adelante, arriba, abajo, vuelta. Me sorprende realmente el inútil sigilo inicial, la exagerada e igualmente tonta preparación de nada. Máscaras de siempre en caras conocidas. Movimientos nuevos que siguen de cerca sus mismas rutinas. Fotos con los poetas, con los artistas plásticos, por acá los músicos, actores, bailarinas, los tipos de la prensa. Se encienden las velas, no quiero apagarlas. Si soplo, desearé quemar la ausencia de todos y anunciar que, no sé, que tiene la noche un árbol, que todo lo que damos sale del oscuro, que el arte nos deja helados. Y anunciar que es seguro que el origen del dolor de cada uno es la cereza en el pastel. Y hay una bella imagen de mi sociedad en sepia descrita en un poema. Y en un cuadro abstracto se ve claramente como un niño es adulto forzado. Y en un monólogo un actor vomita el trote del deseo que entró raudo también a su inocencia. Y una bailarina se mece como un fruto a un tierno. En el extremo lejano del brazo de un tipo muy alto. ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Quién discute? ¡No! ¡No! ¡No! ¿Quién sangra? ¿Quién quebró el espejo? ¡Momento! ¡Momento! He dicho espejo. ¿Vi, acaso, el reflejo de mi rostro en algún lado? Una sombra de imagen y sonido en el silencio. De un sólido sueño salido el recuerdo es una lengua, una llama que me quema, que me lame la memoria. Aquí me quedo, digo, grito, escribo en voz alta, golpeo las teclas, golpeo, golpeo. No puedo escribir en voz profunda, en letra con poder de perforar, de llegar al pasado y quitarme las manchas. Nada quedo, quedó el ruido. Los dedos golpeando el recuerdo indeseado que emite el sonido que llama y quema en la memoria. Aquí no ha pasado fiesta, que siga la nada. Arrancamos con los lanzamientos rabiosos de Clectomirlan y Juguete Rabioso trayéndoles a Turbonada, una banda que mezcla elementos de hardcore, post-punk y noise rock, formada en Cuernavaca, Morelos por Oswi, Cele y Guro. El proyecto comenzó el 1 de julio de 2016 y un año después presenta su primera grabación, un EP de 7 canciones, un poco más de 15 minutos de duración, llamado Miseria Local, una respuesta sónica para el desagrado de la banda hacia la llamada escena local. A la fecha han participado junto a las iniciativas de gestión cultural, Horrible, Fantasma y Compañía, Festival Grotesco y Stupid Decisions, abriendo shows para los XXX y Joliet en Puebla, y entre otros al genial dúo Cardiel de Venezuela, además de tocar en Ciudad de México, en el Centro de Salud Rockmore, Club de Música y Foro Alicia, participando en el Festival Fanzine Matasanos. Tienen publicado un video oficial para Putrefacción y otro para Obra Negra, editado por Bosco de Anedonia Records. Actualmente planean la grabación de un segundo EP, aún sin título. A continuación, Turbonada con sus temas Mejor Morir Pronto y No Lloren Por Mí. Para hacerte rico acá en la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, de Clecto Mero Lampranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de Tocho Cualte por 8, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Qule, saludos queridos radios escuchas, somos Turbonada de Cuernavaca y nos encantaría compartirles nuestro último EP llamado Miseria Local, acá por Eclectomero Land y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos y rock and roll. continuando con los estrenos más nuevos y recientes del momento actual, tenemos a otra banda que hay que seguir este 2020, la banda Bedrum, o BDRMM. El grupo, afincado en la ciudad británica de Hull, se estrenó el año pasado con el muy notable EP If Not When, o Si No Cuándo. Sin embargo, parecen sobrados de inspiración, ya que acaban de compartir su nuevo tema Happy. Este corte es una explosión sonora que junta lo mejor del shoegaze y el dream pop, recordando a Slow Dive o inclusive a Ride. El sencillo tiene unas líneas de guitarra que invitan a un viaje espacial, con una voz principal que se funde perfectamente junto con ellas, y como buen tema shoegaze, un final apoteósico. Puede que no haya fecha aún para su álbum debut, que se espera para este año, pero este adelanto es un gran avance. Escuchamos el tema en cuestión, titulado Happy, para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, de Clectomero, la paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de tocho, cual te por ocho, por Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? Mira lo que trajo el gato. Nuestro menino se viene tambaleando por nuestro patio trasero con los pelos parados y su chaqueta de cuero con remaches para escupir a nuestra puerta trasera a The Stitches, una banda de punk rock estilo de los años 70. Formada en 1994 en el condado de Orange, en California, The Stitches registra en sellos independientes como Disaster, Gold Standard Laboratories, Vinyl Dog, Suburbia, TKO y Kapow. Los miembros actuales de la banda son Mike Lorman en la voz, Johnny Whitmer en la guitarra, Pete Archer en el bajo, Jim K en la guitarra y Craig Barker en la batería. Suenan con su tema 16 para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera en el ritual de lo virtual de Clectomirlan, paranoias para pelotones y juguete rabioso edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de Tocho Cualte por 8 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. 1, 2, 3, 4. Tenemos de vuelta a la gran banda griega Death Radio, que desde su álbum Modern Panic, en su conjunto bastante dinámico, pasando de los riffs estilo Queens of the Stone Age a jams más contemplativos y ambientales, con estilo y fluidez. En este caso, la canción Fossils muestra la composición más coherente en un álbum repleto de destreza y comprensión de la estructura. La sensación abiertamente desértica le da al disco un toque estadounidense, tal vez disminuyendo la identidad propia de Death Radio, pero definitivamente hay suficiente en Fossils como para probar que Death Radio podría atacar por su cuenta y moverse más allá de la red de seguridad de usar influencias en sus mangas. Encontrando confianza en una voz individual, un tercer álbum podría ser un éxito mundial. Suena Death Radio con Fossils para hacerte rico, acá con la producción independiente y bucanera en el ritual de lo virtual de Clectomirlan, paranoias para piratones y juguete rabioso edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de Tocho Cualte por 8 por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hi there, this is Death Radio from Athens, Greece, and you're listening to Eclectomeiroland y Juguete Rabioso on Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Here is one from our latest record called Modern Panic. Turn it up and enjoy. Lou Barlow dice que el próximo álbum de Dinosaur Jr. está terminado. Toca una nueva canción revelada durante un concierto en vivo desde el cuarto de lavado de su casa hace unos días. Barlow ha anunciado que el álbum está terminado y mezclado. Sobre su nueva canción comentó que actualmente se encuentra sin título. También se han cancelado muchas cosas de Dinosaur Jr., pero tienen un disco. Así que hay algo que ofrecer este año, dijo Barlow. Tocó una de esas dos contribuciones que se incluyen en el próximo álbum durante la transmisión en vivo, aunque no reveló el nombre de la canción. Al menos en su forma acústica actual, el corte es encantador e introspectivo. Líricamente, parece tratarse de mantener una relación importante en momentos de gran estrés. Él canta, ahora que ha comenzado, puede que no se detenga. La presión cae, de vuelta al jardín. Mírame a los ojos, sobreviviremos. Escuchemos a Lou Barlow de Dinosaur Jr. a continuación para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera en el ritual de lo virtual de Clectomero, la paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de Tocho Cuarte por 8, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sometimes we sway, couldn't have it any other way. Now it happened, nobody's happy with it, everybody's living through it, must admit I get into it. Hablando en serio de series, tuvimos no hace mucho el lanzamiento de The End of the Fucking World, segunda temporada, la historia de esta especie de Bonnie and Clyde de la generación Z que comienza cuando Alisa se acerca a hablar con James en el comedor del colegio. La puta nostalgia, todo lo que nos rodea, todo lo que nos intentan vender y colocar, está relacionado con la nostalgia. El puto capitalismo juega como quiere con nuestros recuerdos y esa sensación sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Gran mentira. Desde que empieza la segunda temporada te tienen esperando a que Alyssa y James se reencuentren y vuelvan a hacer de las suyas juntos. La música, de nuevo, a cargo de Graham Coxon, ex guitarrista de Blur, con unas composiciones que se convierten en un elemento narrativo más, que casi, o sin el casi, se sitúa al nivel de las imágenes. Y sí, es cierto que no es algo nuevo. En el cine y las series, la música siempre ha sido un recurso narrativo importante, pero en esta serie su papel es mucho más protagonista de lo que suele ser. Como es habitual en las series, llegamos a un punto en el que los protagonistas se encuentran con un antagonista, en este caso una tal Bonnie, que parece cordial, pero en realidad los quiere matar. Ellos no sospechan nada, de hecho no dudan en pasar la noche junto a Bonnie en un hostal oscuro y poco acogedor. La canción que acompaña en este momento, Beautiful Bad, es igual de oscura que el hostal. Suena Graham Coxon con el tema extirpado del soundtrack de la serie End of the Fucking World, segunda temporada, Beautiful Bad, para hacerte rico acá con la producción independiente y bucanera en el ritual de lo virtual de Klectomiroland, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 338, porque hasta Pinocho es maestro de Tocho Cualte por 8 por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Queridísimas cabras y estimadísimos cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y en esta ocasión les quiero presentar a un músico, compositor, poeta veracruzano radicado en el DF desde los 70s, Rafael Catana, parte del movimiento infrarrealista y fundador junto a Rodrigo González del movimiento rupestre, que fue, a falta de dinero, de voces de tenor, de soberbia en composición, pero eso sí, con mucha estrella arriba en sus letras para apoyarse en la simplicidad como base humana del proyecto. Rafael tiene un recorrido que inicia en los 70s hasta hoy, y como guiño a una comparsa que nos une en el colectivo Son para Llevar, en el cual participamos varios artistas, los dejo con su presencia y voz. Muy buenas tardes, abrazos pandémicos. Un saludo a la 106.7 FM Eclectomeiroland, Política y Rock, y al queridísimo Chepotle. En el rincón del Chepotle les mando un abrazo muy fuerte a la 106.7 FM y gracias por el contacto. Yo soy Rafael Catana, les voy a cantar al oído, les dejo un saludo fuerte y pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar al Chepotle. No persiga al Chepotle, por favor, no lo persiga, más bien escríbale, mándele saludos a Eclectomeiroland, al rincón del Chipotle. Ah, ¿no? ¿Qué es Chipotle? O Chepotle. Pues yo quisiera saludarlos, decirles que aquí estamos, les vamos a cantar al oído, y pues es padrísimo, como dicen acá en el centro, es poca madre poder estar en contacto con este público, y además decirles que pues seguimos tocando, seguimos bailando, que saldremos de esta, que esto se pondrá mejor en la vida, que hay que cuidarnos, los que no tengan que salir no salgan, y pues ya saben, el mundo no se va a acabar, más bien es un proceso para cuidar la tierra, para estar a gusto, para ser más felices, mirar los pajaritos, mirar los árboles, mirar la noche. Les mando un abrazo, Rafael Catana, un abrazo fuerte, y les mandaré una canción de mi nuevo disco y más reciente disco Te Regal. Les mando un abrazo, esto se llama 14 Bandidos. Un aplauso fuerte y besitos y abrazos al Chepotle. We'll be right back. tal, gente? Los saluda David Toscano para Eclectomero y la Paranoia para Piratones. En esta sección de World Beat o Música Mestiza, les estaré presentando bandas que hacen mestizaje musical o fusión de diferentes ritmos. En esta ocasión les traemos desde Italia a la banda Iónica. Originarios de Sicilia, Italia, la banda Iónica es un grupo popular enfocado a las tradiciones de su región. Las raíces de la música interpretada por la banda se retoman a la Semana Santa y marchas fúnebres. Esta banda ayudó a traer la música de ópera y clásica a los pobres rurales. Fundada en 1997 por Fabio Barovero y Roy Pacci, el grupo está compuesto por 20 músicos jóvenes y toca una mezcla de composiciones tradicionales y originales. Cuenta con dos álbumes, Passione en 1997 y Matri Mia del 2002. Sin más que decir, los dejo con la banda Iónica, con su canción Lorenzo in Sicilia de su disco Matri Mia. Esto fue el World Beat de David Toscano para Eclectomeroland, Paranoia para Piratones en Política y Rock and Roll Radio. Nos escuchamos el próximo programa. Chao. Bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only he lost paranoia.